Muy buenas tardes, siendo las 15 horas con 44 minutos de este día, martes 16 de junio de 2015, al pie del Tribunal de Derechos de la Actividad y Familia de Chilemo, se lleva a la audiencia que estaba para el día de hoy, los autos 341-2015. Le pido a las partes presentes que se individualicen por favor. Buenos días, Pastor Gustavo, la parte brillante, la abogada de San Cine Villalueva. Me acompaña mi representado. Hugo Hernández, gracias. Cerro de la identidad 7.395.37.5. Fono 96324937. Por la defensa, Renato Javier Carcamo Saliste, acompañado del diputado don Diego Alberto Gris Cañete, quien ya me confirió 4.5.45. Diego Alberto Gris Cañete. Su teléfono y domicilio va. 518-512, Sebastián Descano 73, Pichile. Esta es una audiencia de juicio, por parte de la parte del imputado o querellado, como que le dio una audiencia de juicio, por una eventual aplicación del artículo 402 del Código Penal. El abogado tiene la palabra. Sí, efectivamente, el artículo 402 del Código Procesal Penal señala la letra que la inasistencia del querellante a la audiencia de juicio, así como su inactividad en el procedimiento por más de 30 días, entendiendo por tal la falta de realización de diligencias útiles para dar curso al proceso que fueron de cargo del querellante, producirán el abandono de la acción privada. En tal caso, el tribunal deberá de oficio o petición de parte decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. En los hechos magistrados sucede que la audiencia anterior, que fue el 30, anterior a la de la semana pasada, que fue el 30 de abril del 2015, hasta la fecha de preparación de juicio, efectivamente pasaron más de 30 días y efectivamente hubo una inactividad por parte, precisamente de la parte querellante, para dar curso progresivo a los autos. Desde esa perspectiva, esta parte entiende que efectivamente ha operado aquí el abandono de la acción penal pública, perdón, privada, y bajo esa perspectiva debería ser declarado y por lo mismo usted debería sobreseer el asunto. Debo hacer dos aclaraciones, magistrado, antes de que usted también eventualmente decida y confíe en el tratado. Una cosa es el abandono de procedimiento, para que quede claro, y otra cosa es la persecución de la acción penal, en este caso la acción penal privada. El artículo 54 del Código Procesal Penal efectivamente señala cuáles son los alcances de lo que podríamos entender por la acción penal. Vale decir, la acción penal en el fondo significa la posibilidad de perseguir, ¿no es cierto?, la persecución de la comisión de un delito. Y en este sentido es mucho más amplio que procedimiento. Procedimiento tendríamos que entender en sentido estricto que son las normas procesales que juegan. En el caso de la acción, tendríamos que entender de la acción penal, tendríamos que entender algo mucho más amplio, que es la persecución del delito en sí. Bajo esa perspectiva y en forma supletoria, y también por lo dispuesto en el artículo 52, que aplica supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil, tendríamos que entender que tendríamos que aplicar supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil en esta materia. Y un segundo argumento es que las normas del Código de Procedimiento Civil en esta materia se aplican en todo aquello que no sea contrario a las normas del Código Procesal Penal, lo cual, entendiendo por lo mismo, el tema o la relevancia o la amplitud que tiene el tema de la acción penal, no procedimiento penal, propiamente tal, o en los términos que señalan el artículo 52 del Código Civil. Bajo esta premisa, esta parte entiende de que esta inactividad lo que ha producido en el fondo es que ha hecho fenecer por abandono esta acción penal y por lo mismo tendría que eventualmente usted declarar el sobreseimiento definitivo en esta causa. Gracias, doctor. Por supuesto, estimamos que la defensa está haciendo una interpretación bastante extensiva de lo que está establecido en el artículo 402 del Código Procesal Penal, toda vez que, tal como bien menciona el tenor literal del artículo, señala que el abandono de la acción, la inasistencia del querellante, la audiencia del juicio, así como su inactividad del procedimiento por más de 30 días, entendiendo por tanto, ¿no es cierto?, es la misma norma que nos da a modo ejemplar cuál es el caso específico en el cual se debe entender que hay un abandono de la acción, la falta de realización de diligencias útiles para el curso del proceso que fuere de cargo del querellante. En el presente proceso, su señoría, es el tribunal que en primera instancia ha fijado una audiencia, ¿no es cierto?, que es aquella prevista en el artículo 403 del Código Procesal Penal. En primera instancia, dicha audiencia se realizó, se llevó a cabo, y fue el mismo tribunal quien en un acto posterior fijó una audiencia de preparación de juicio. En este sentido, es que el tribunal también, en dicha audiencia, fijó una nueva audiencia, ¿no es cierto?, que es la del juicio mismo, su señoría. En este sentido, no existe en la especie ninguna diligencia que sea de cargo del querellante que se haya debido realizar dentro del periodo de la audiencia fijada para los efectos del artículo 403, la audiencia de preparación de juicio o la audiencia de juicio misma, su señoría. Por lo cual, no vislumbro cuál podría ser, en este sentido, alguna gestión de carácter útil para dar curso al proceso que fuere de cargo del querellante, toda vez que se dio el mismo tribunal quien ha fijado dichas audiencias. En este sentido, y haciendo y tomándome el símil que ha señalado el colega del abandono del procedimiento en materia civil, existiendo un plazo judicial fijado por el mismo tribunal, no es procedente el abandono del procedimiento, toda vez que no es de cargo del querellante, ni tampoco tiene facultad en ciertos casos para pedir o apurar al tribunal en su carga de trabajo, en la medida que ellos van determinando cuál es la fechas de las audiencias, el estilo a realizarse dentro de cada uno de los procedimientos. Es por ello, su señoría, nosotros estimamos que el incidente debe ser rechazado de plano con costa, toda vez que, tal como se dijo, no existe ninguna diligencia que sea útil, que permita o que diga relación con la realización del proceso. Y es ahí que estamos hoy por hoy en la audiencia de juicio. ¿Algo más por la parte de que ya? No, hemos dicho. El tribunal va a suspender esta audiencia por 10 minutos a fin de deliberar y resolver lo que aquí ha de hacerse esta revisión. Es un tema no de hecho, sino que es un tema de derecho. Bien. Vamos a suspender entonces la audiencia, siendo las 15 horas por 50 minutos.